Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Y a usted qué le tocó en este reparto? A ver, Karina. Bien, yo estoy con el intendente interino Luis Eduardo Pereira. Estamos acá también. ¿Cómo están nuestros móviles, eh? Ah, estamos, sí, a la espera. Impresionante. Del presidente. Y bueno, justamente veíamos que estábamos aquí con Luis Eduardo y tenemos tanta cosa para hablar. Realmente creo que son, no sé, poquitos días de ¿Lo llevan estirado al intendente interino? Totalmente. Además, Jorge, contarte y a la audiencia que estamos transmitiendo en vivo, por si justo mientras hablamos con el intendente interino llega el presidente. Sí, sí. Por tanto, vamos a seguir en esta conexión. Gracias por el tiempo, intendente. ¿Cómo han sido estos días de tanta actividad de la mañana a la noche? Lo primero es lo primero. Felicitar por su cumpleaños a nuestro estimado amigo Jorge. Gracias, Luis Eduardo. Muchas felicidades. Bueno. Gracias por el saludo, no del intendente interino, sino del amigo de toda la vida. Exactamente, lo primero es lo primero. Sí, los afectos. Ha sido un día muy intenso, por suerte, la zona empieza a revitalizarse, vemos una actividad, afortunadamente, con gran esperanza la gente está acompañando, y bueno, creemos que de acá en más es muy auspicioso lo que se viene desarrollando a lo largo y ancho del departamento, ¿verdad? En la movida de Piriápolis tuvimos una afluencia de público inusitada y tan largamente esperada, ¿verdad? Y la gente con mucha alegría acompañó un evento que es un ícono en el lugar de Piriápolis, pero que fue acompañado por todos los visitantes, incluso del exterior, ¿verdad? Que llegaron a admirar y acompañar al presidente, que es también una persona sumamente afectuosa y responsable como para atender a todo por igual durante tanto rato. Yo me vine maravillado de eso. Pocas veces se ve un presidente con esa calidez humana y con esa paciencia para atender a la gente y hacerle pasar un buen momento largamente esperado por la gente. Bueno, él lo puso en el tapete y supo cumplir. Intendente, ¿cómo se ve también la llegada de lo que ha sido este crucero, que creo que aún está allí, acá en la bahía de Punta del Este? Exacto, ese es otro tema que cae muy bien en nuestra zona. Estamos realmente ya medio desacostumbrados. Que caiga este primero, cuando la temporada está en ciernes, creo que es un buen augurio. Y lo vemos con mucha expectativa y con mucha esperanza para que sea una temporada como aquella que estábamos acostumbrados a tener en la zona. Bien, Jorge, el intendente. Luis Eduardo, ¿has podido participar en una agenda muy muy intensa en estos días con diferentes visitas a diferentes lugares del departamento, con gente que también te ha visitado en la intendencia? Realmente estamos en un momento muy fermental de diferente tipo de reuniones, de acciones, e inclusive de hablando de inversiones de cara al futuro. Da la sensación de que hay un optimismo muy positivo y que está visto Maldonado y Uruguay todo como un lugar de mucho futuro positivo para quienes nos miran de afuera, básicamente. ¿Coincidimos? Sin duda, Jorge. Ya no es una zona de encuentro, sino que ahora se empieza a ver con ojos muy expectantes como zona de desarrollo, de inversión y de la gente para afincarse, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el movimiento de la zona, hoy realmente le da un cariz y una impronta muy particular que todos vemos con muy buenos ojos, ¿no? Estos momentos, como tú decías, son de gran efervescencia, y no solamente en el lado turístico, sino que en el lado donde la gente mira a nuestra zona con ojos ávidos de invertir, porque también están acompañados por una seguridad jurídica que les permite traer acá sus modos de trabajar con mucha tranquilidad, contrariamente a lo que sucede en algunos países de la región. Entonces, creo que la gente empezó a comparar y, bueno, haya hecho las cosas bien, no solo cuidándose del tema de la pandemia, sino responsablemente en los aspectos jurídicos y de gente que quiere venir a de alguna manera, parapetarse en la zona y venir para quedarse. No son golondrinas de un solo verano. De manera que eso lo estamos mirando con mucha expectativa, mucha esperanza, porque la zona necesita trabajo. Y reitero, el tema de cuidarnos, creo que también no nos cansamos de decirlo, porque el no cuidarnos, cada vez que recrudecen algunos aspectos, es menos trabajo que tenemos para nuestra gente, y ahí es donde nos está preocupada la cuestión del COVID. Durante todo el año 2021 se ha insistido que muchas familias de Argentina estaban dispuestas a venirse a radicar acá al departamento de Maldonado. ¿Allí en la Intendencia les consta que esto está sucediendo? Sin duda, Jorge, son muy comunes las interrogantes que nos llegan fundamentalmente en Secretaría para ver cómo son los comportamientos de los colegios, qué posibilidades hay, si hay colegios o no, hay colegios bilingües, en fin. Creo que la gente está interesada porque va a venir con sus hijos. Y eso es una buena razón para que nosotros veamos con mucha expectativa el afincamiento de estas personas. Si a eso le agregamos, como ya se está hablando, de algunas universidades que quieren instalarse, creo que ahí el producto de oferta nuestro va a ser completo, porque van a venir los chicos, van a hacer el liceo y después posiblemente se queden a una universidad, a una facultad. Si eso les da la posibilidad de quedarse acá y no tener que viajar al exterior, digo, nuestro departamento va a tomar un ímpetu deseable y esperado por todos para que se venga a desarrollar. Y no tenemos que ser demasiado. Acá tampoco pensemos que tenemos que tener una metrópoli con buena gente que se instale, con poder adquisitivo y posibilidades para que le dé trabajo a los lugareños. Creo que la zona va a revertir su situación de estacionalidad como es hasta el momento. Luis Eduardo Pereira, gracias por esta conversación muy amable. Placer, como todo. Que tengan buen día. Buena jornada. Jorge, déjame primero agradecerle al intendente y además contarte lo que no dije anteriormente, que más allá de toda la prensa que estamos aquí en la Punta de la Salina a la espera de la llegada del presidente, hay mucha gente, muchas familias, es más, frente que donde estamos nosotros ubicados, gente que ha traído su manta y se ha quedado allí sentada, mucha familia a la espera de poder hacer esa foto que todo el mundo quiere con el presidente. Mucha gente. Todo frente aquí en el estacionamiento a la espera justamente de la llegada del presidente. Bien, bueno, estaremos esperando las imágenes así en directo cuando aparezca el helicóptero. Bien, dale. Vamos a seguir de manera que no nos sorprenda la llegada. Bárbaro, seguimos en directo. Bárbaro. Dale, gracias. Jorge. Chau, chau. Chau, gracias. Frecuencia abierta.